Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a su informativo cultural Bitácora, emisión número 50. Les recordamos que el informativo es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos al aire en Pichincha a través de los 940M y somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena y al sur del país en Saraguro en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y les damos a conocer los titulares. En México, sequía pone al descubierto un templo del siglo XVI. Y en la ciudad de Quito se presenta una muestra fotográfica en honor a Benjamín Carrión. Todo esto lo conoceremos en cortos desde la casa. Hoy contaremos con la presencia de Daniel Torres, un bogotano que visita Quito y nos contará sobre la propuesta editorial El Ojo Loco. En especiales desde la casa, tendremos información del programa Territorios del Arte. Como ustedes saben, recordar es volver a vivir y en la parte final del informativo recordaremos los sucesos importantes de la historia cultural del país en nuestro segmento episodio. Hoy, todos los hechos importantes del 14 de marzo. Les recordamos que este trabajo informativo puede llegar a ustedes gracias a la colaboración de Andrés, Viracocha en el control máster, Diego Salazar en la grabación y edición y en la conducción Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bueno, damos paso ya a este recorrido informativo, recordándoles que usted nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Templo Dominico emerge del agua. Los detalles con Darío Males. En las últimas semanas, la extensa sequía del estado mexicano de Oaxaca ha puesto al descubierto un templo dominicano que desde hace varias décadas permanecía oculto debajo del agua. Actualmente se puede observar un 30% del templo, del cual se conoce fue construido a mediados del siglo XVI y sepultado por el agua de una represa que se construyó en 1962. Contrario a ser una buena noticia observar el templo, las personas se encuentran inquietas ya que se ha convertido en un medidor del nivel de agua. Les preocupa que de no llover los terrenos de cultivo de 25 municipios se vean seriamente afectados. Una extensa colección fotográfica de Benjamín Carrión se presenta al público capitalino. Damos paso a Paola Ortiz con el desarrollo de la información. ¿Sabías que va a haber una exposición de fotografías de Benjamín Carrión? ¿Y quién es él? ¿Y así te consideras ecuatoriano? Él es el precursor de la cultura ecuatoriana. Por lo que me cuentas, veo que es una persona de gran importancia. Sí, por eso, anímate. Vamos, es en el Centro Cultural de Benjamín Carrión. Está abierto de 8 a 4 y media. Es una exposición permanente. El 20 de abril de 1897, nació en Loja el intelectual ecuatoriano Benjamín Carrión Mora, escritor incisivo y con gran penetración social. Pensador comprometido con su tiempo, fue abogado, escritor, político, periodista, diplomático y promotor cultural ecuatoriano. En 1944 fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y fue su primer presidente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se convirtió en un ícono de la ciudad de Quito y del país. Desde el comienzo, puso énfasis en los museos, bibliotecas y prensa. Publicó la revista Letras del Ecuador y escribió varios textos de gran relevancia. Rodrigo Astudillo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Conocoto, nos habla acerca de la importancia que tiene Benjamín Carrión. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En una de sus casas, ubicada en el barrio La Mariscal, es fundada en 1994 el Centro Cultural Benjamín Carrión, en donde están algunas de sus pertenencias, libros y objetos. En su sala principal se exhibe la muestra fotográfica Benjamín Carrión, incitador de la cultura ecuatoriana. Son cerca de 30 fotografías en blanco y negro de mediano formato, que lo llevará a recorrer América Latina y el Ecuador de los años 40 a los 70 del siglo XX. César Chávez, bibliotecario del Centro Cultural, nos cuenta acerca de la exposición. Un poco lo que se intenta con la exposición, un poco recordar la imagen de Benjamín Carrión, tanto en el sentido cultural ecuatoriano, como la importancia que tuvo para América Latina y también un poco para Europa. Y la muestra se centra básicamente en eso, ¿no? Es decir, en sus relaciones que tenía tanto con escritores ecuatorianos, hay algunas fotos justamente con los fundadores de la Casa de la Cultura, y asimismo con las relaciones que tuvo en el ámbito internacional. Yo que sé, por ejemplo, están fotos con Julio Cortázar, con Rómulo Gallegos, con John Dos Passos, con Gabriela Mistral, amistades que él tuvo y que fue forjando en todo el tiempo. Sus obras han recorrido varias latitudes del mundo, destacándose las siguientes: El Cuento de la Patria, Breve Historia del Ecuador, Atahualpa y los Creadores de la Nueva América. Sus iniciaciones poéticas merecieron el premio Jazmín de Oro en los Juegos Florales de la Universidad Central. Recibió el premio Benito Juárez del gobierno mexicano en 1967, el premio Eugenio Espejo del gobierno nacional en 1975 y fue miembro de la Real Academia Española. Si usted quiere conocer más acerca de este ilustre personaje, asista al Centro Cultural Benjamín Carrión, abierto de lunes a viernes de 8 a 4 y media, ubicadas en la Jorge Washington E24, Ulpiano Páez, esquina. Su entrada es libre. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Paola Ortiz. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida Darío Males mantiene un diálogo con Daniel Torres, un colombiano que nos habla sobre una propuesta de arte, El Ojo Loco. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Enviamos nuestros calurosos saludos a toda la audiencia aquí en Pichincha, en los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 90... En Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y al sur del país en la 92.9 FM. Nos encontramos aquí en la cabina de la radiodifusora junto a Daniel Torres. Él es un bogotano que viene desde Colombia y se encuentra ya acá en el país cerca de 20 días. Vamos a conversar con él sobre la propuesta del Ojo Loco, una especie de editorial independiente que ha plasmado las ideas, los pensamientos de varios jóvenes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Hola, buenos días. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Sí, como os venís comentando, yo vengo de Bogotá. Vengo trabajando con un proyecto que es un colectivo que tenemos una apuesta alternativa de hacia diferentes accionarios, digámoslo así. Uh-huh. Uno de ellos es la plataforma. Nosotros hacemos lo que son fanzines, revistas fotocopiables de fácil multiplicación y que permiten, digamos, el contacto directo con la población, digamos, en las plazas, en la calle, en los parques, poder tener ese contacto personal que se ha perdido bastante con eso que es pues la herramienta de la tecnología o también pues el consumo masivo de esta. Entonces nosotros desde la apuesta del Ojo Loco colectivo, desde la plataforma, abrimos espacios para temas que no son muy, digamos, tocados o discutidos generalmente en ni aulas de clase ni en medios masivos y que socialmente, digamos, se tocan pero muy por encima, digamos. Por ejemplo, ¿qué temas son los que están en la última edición del Ojo Loco? En la última edición del Ojo Loco hablamos sobre lo que es la agricultura urbana, los consumos responsables frente a lo, a, digamos, la alimentación. También abrimos un debate sobre lo que es la legalización de la marihuana, pues uh-huh. En Colombia estamos en un proceso como en muchos otros países del mundo. Nos interesa abrir debates, nos interesa abrir estos tipos de espacios que nos parece que de una manera informal también deben de darse, ¿no? No solamente para un grupo cerrado de personas que tenga acceso o la rosca, como llamamos allá, para poder opinar, para poder intervenir y tomar decisiones frente a estos temas. También hablamos sobre el envase de San Rafael, un tema que, digamos, toca a poblaciones cercanas a Bogotá frente al agua, al desplazamiento por, digamos, por temas de jugadas económicas que expulsan a la población con menos recursos. Uh-huh. Y se apoderan pues las clases altas, porque allá estaban divididos por estratos también de los mejores territorios, dejando, digamos, al campesino sin agua, expulsándolo de sus tierras. ¿El centro de operaciones del Ojo Loco es Bogotá o también está dividido en otras partes de la región de Latinoamérica? Pues mira, nosotros realmente tratamos de globalizar la herramienta como plataforma. En la parte del Ojo Loco, uh-huh. La plataforma viene siendo una herramienta abierta para todas las personas, para individuos, pueden ser niños, jóvenes, adultos. No interesa qué condición, lo importante es que tengan algún mensaje que les gustara compartir y que tocara esos temas que, digamos, temas sobre el aborto, el suicidio, la eutanasia o temas simples como cómo es la perspectiva de un padre frente a los parques y espacios públicos para sus hijos, cómo los niños se relacionan en estos espacios, cómo es el espacio público para también los ancianos, qué relación estamos teniendo nosotros como jóvenes entre nosotros mismos, las otras generaciones, con la ciudad, con el arte. En ese caso, ustedes ya en la producción de este fanzine del Ojo Loco, imagino cuentan con un consejo editorial para decir, bueno, este texto tiene mayor argumentación que este otro, y decir, bueno, este se queda o este se va. ¿Cómo trabajan eso? Pues sí, realmente nosotros lo que nos interesa es tratar de incentivar a la gente que no está envuelta en este tipo de accionar de la conciencia, el actuar desde generar conciencia, uh-huh. O desde el arte o ver las alternativas, también es llegarle a esta gente. Entonces nos interesan cualquier tipo de artículo, texto, dibujo, poesía, pintura, cualquier tipo de expresión que motive a la gente a actuar también o a reflexionar sobre temas que tal vez dejamos muy sobre, digamos, que no profundizamos mucho, ¿sí? Entonces, no, pues, digamos que nuestra parte editorial, que pues no nos gusta llamarla así como tal, uh-huh. Sino más bien es como un criterio que tenemos frente a la postura que estamos haciendo de abrir espacios alternativos que no tienen espacio. Entonces está enfocada en eso, en poder mostrar ejemplos, en poder mostrar problemáticas, en poder mostrar también, digamos, el trabajo de mucha gente que pueda servirle a otra gente para motivarse, para ayudarse, para seguir sus propios procesos. El ojo loco, ¿cuántos años tiene o cuántos meses y cuál es la edición que han sacado ustedes? Pues mira, realmente nosotros empezamos a trabajar desde el 2000, finales del 2013, inicios del 2014, ¿ya? Pero ha sido de una manera muy informal. Somos un grupo de amigos. Generalmente esto arrancó desde amigos del colegio, yeah, que así como mucha gente lo hace, o eso creemos, es como se toman sus bielas, están compartiendo, y hablamos de los problemas, de lo que nos acosa todos los días, pero nunca llegamos a, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O decimos, no, sí vamos a hacer tal cosa, y a la resaca, la enchucha aquí el otro día, pues no pasa nada, nos deja ahí. Entonces ya un poco pues cansados de nuestra misma actitud frente a esos problemas, quisimos tener nuestra propuesta. Entonces, la primera idea pues fue el Ojo Rojo, que era otro colectivo, pues son dos amigos que iniciaron también en el Ojo Loco, que tenían una apuesta más visual desde el stencil, también de una parte crítica, pero entonces quisimos utilizar muchas más herramientas, poner una base mucho más sólida. Como te comentaba, la plataforma como tal, pues circula a través de los fanzines, también por medio electrónico. Nos encuentran con El Ojo Loco en Facebook, se pueden conectar a la plataforma, que es la página web. También tenemos un desde canal desde Facebook a la, sí, a la página web. Exactamente. Y ahí encuentran lo mismo que está en Facebook. Sí, digamos del primer volumen tenemos dos fanzines, uno en el 2014 y el otro lo sacamos en el 2015. Los dos tienen esa dinámica que es mostrar los trabajos, oposiciones, artículos críticos o sátira o dibujos, ese tipo de cosas. Pero, y si lo van a encontrar en internet, también apoyamos un festival de arte popular. Nos interesa mucho la apuesta desde el arte hacia lo social, desde las transformaciones culturales, sí. Y ahora, ¿qué opinión te merece para ti esta especie de generación de polución que ha existido de este tipo de materiales editoriales, que ahora se los hace de esta manera bastante artesanal, pero está en constante crecimiento? Desde hace una semana se ha podido observar, no una semana, desde hace un par de años se puede observar esta necesidad de publicar de varios grupos culturales, colectivos. ¿A qué responde eso? Pues yo creo que eso es un medio que ha funcionado siempre. Lo que pasa es que se ha mantenido en lo subterráneo, en acciones en círculos muy pequeños. Y como fanzine, pues es un medio de comunicación excelente porque es desde el hazlo tú mismo. No, digamos, hay muy pocas o no hay reglas formales de estructura. Entonces tú puedes mostrar tu esencia desde tu punto de vista, como lo quieras sacar, y también es muy fácil de reproducir, ¿no? Pero tiene también algunos problemas, no sé si sean problemas, pero por lo menos a nosotros como Ojo Loco nos interesa la herramienta de comunicación como tal. Entonces no necesariamente nos tenemos, o no pretendemos quedarnos con el fanzine, o sea, no. Sí, justamente no esa es nuestro fin. Era mi duda, ¿no? Sí. Frente al siglo XXI, época en la cual parece que hay muchas editoriales que están pasándose del papel a lo digital, sí, ustedes claro, le siguen sosteniendo la cuestión del papel en el fanzine. Sí, digamos que nosotros vemos la cuestión del fanzine pues muy bueno para muchos colectivos, que es una manera de comunicación interna y externa, pero tenemos la crítica de frente que muchas veces se limita, se coarta el público, ¿no? O sea, va a quedar entre los mismos amigos, entre la gente que está interesada. Y nosotros, pues, tratando también de tener conciencia ambiental, que va muy de la mano a nuestra filosofía de vida también, pues el ideal de nosotros no es solamente pues como reproducirlo siempre en papel, sino que es una medida, por lo menos en este momento, para viajar, para poner la plataforma en las manos de las personas, y sobre todo en las manos que no están, de las personas que no están, digamos, muy interesadas o vinculadas o no han tenido la oportunidad de conocer estos procesos, pues es el momento, o sea, es la manera de poderle llegar físicamente con el papel y decirle, mira, esto es lo que hacemos, hay mucha gente que está trabajando para mejorar la realidad a nuestra manera, creemos que pueden haber cambios positivos, no todo tiene que ser con ayuda económica ni del Estado ni de un empleo, sino hay maneras de hacerlo nosotros mismos desde nuestra apuesta. Sin duda, maneras alternativas de pasar y sostener un pensamiento. Finalmente, sí, para cerrar la entrevista, quisiera que nos ayudes tú con el proceso que debe hacer una persona para ser parte de esta iniciativa del Ojo Loco. Si alguien nos está escuchando en este momento y quiere que sus pensamientos, sus reflexiones o algún ensayo, algún escrito esté en ese fanzine y esté en esa plataforma, ¿cómo lo hace? Claro, pues la invitación está abierta para todas las personas, cualquier persona que esté interesada en precisamente en eso, en publicar sus ideas, en tal vez darle un desarrollo a una frase, a un poema, a un dibujo, pues que nos envíen, pues primero que nos contacten como El Ojo Loco en Facebook, que ahí van a conocer más trabajos, un poco cómo nos movemos, pero si quieren publicarlo, puede ser en un fanzine o en la misma plataforma, que nos envíen un correo a Hágale Loco con K, digamos El Ojo Loco siempre viene siendo con K, entonces hágale loco @gmail.com. Ese es nuestro contacto para que nos envíen directamente cualquier duda, comentario, consejo, cualquier aporte que nos quieran realizar, desde los dibujos, desde la poesía, desde cualquier tipo de expresión artística, teniendo en cuenta eso que buscamos es una transformación de lo cotidiano desde nuestras acciones, desde el arte, desde la proposición. O sea, claro, la crítica es muy importante, pero estamos a favor de la crítica constructiva, creemos que eso es lo que nos permite evolucionar un poco en estos temas. Y pues no, estos espacios se han hecho para los loquitos, pero los loquitos pues no solo somos los que trabajamos en la calle, los que vivimos los parques, sino absolutamente todos tenemos algo que aportar, algo que una opinión que de pronto pueda ayudar a los otros, un consejo. Entonces esa es nuestra invitación, que nos conozcan como El Ojo Loco con K en Facebook, el canal de YouTube, también El Ojo Loco con K, y Hágale Loco al correo. Ya lo saben, tenemos esa invitación, ahí vamos a ampliar la libertad de expresión para conocer y también compartir nuestros pensamientos y reflexiones. Vamos a cerrar la entrevista, te agradecemos, Daniel, por compartir esa información, y seguro que también ya habrá gente que se interesa para ser parte de la propuesta El Ojo Loco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si usted quiere conocer más detalles sobre el evento Territorios de Arte, en el siguiente segmento Especiales desde la Casa le contamos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecen un sábado de artes. Darío con los detalles. El próximo sábado 2 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana no será la misma. En sus instalaciones, los grupos independientes que habitan en la institución presentarán el evento Territorio de las Artes. Se trata de una exhibición gratuita del trabajo que desarrollan los 10 grupos independientes que tienen un espacio en la institución. Wilson Sandoval, quien coordina la sala del triciclo, cuenta el objetivo de este festival. Este evento lo realizamos primero para compartir con la Casa de la Cultura todos los grupos que habitamos aquí dentro, ¿no? Entonces nos nació la idea de hacer un evento grande donde podamos expresar lo que trabajamos a diario como grupos independientes que somos, ya sea el teatro, la danza, el mimo, los títeres, la música en algunos casos, y entre otras igual, o sea, las clases que se dan al diario aquí de estas artes escénicas en especial, ¿no? El nombre del festival Territorios del Arte busca significar un espacio íntimo y amplio en donde los artistas independientes, a fuerza de autogestión, han encontrado un espacio para construir una sala que les permita preparar obras y presentarlas al público. Lo que el público podrá encontrar en Territorios de las Artes es dado a conocer a continuación por Sandoval. Bueno, ese día vamos a tener un espectáculo variado va a haber música, va a haber teatro, va a haber títeres, va a haber danza, va a haber mimo, va a haber clases demostrativas, va a haber charlas, va a haber ferias, va a haber un taller también de mimo que se va a dictar gratuito ese día. Todo esto es lo que se ha planificado para que el evento sea variable, incluso, pero todo arte escénico en especial. Va a haber este evento también ya se ha compartido con la Casa de la Cultura, nos está apoyando en el evento, Por eso va a haber una tarima incluso exterior donde va a estar la música, las bandas que la Casa de la Cultura les ha invitado para que nos apoyen igual, obras que se van a hacer en escena, va a haber el hip hop de ciertos grupos que también están habitando ya continuamente la casa, que vienen a ensayar acá, ¿no? De ahí las obras teatrales netamente van a ser en nuestras salas independientes, salas que nos hemos autogestionado. Cabe destacar que los 10 grupos que participan en el evento Territorio de las Artes son completamente autónomos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en más de una ocasión ha dado la autorización para que espacios vacíos sean intervenidos y en ellos nazcan salas de artes escénicas, de danza, de música y talleres. Recuerde que el evento Territorio de las Artes tendrá lugar el 2 de abril en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso a la extensa agenda de actividades es completamente gratuito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa les presentamos el segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para recordar los hechos importantes de la historia cultural del Ecuador. En este caso daremos un vistazo al 14 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de marzo. En 1896 nace en Cuenca el investigador, compositor José María Astudillo Ortega. Escribió dos libros, Escoplos, Cinceles y Pinceles de 1955, Dedos y Labios Apolíneos, 1956. Hizo en letra y música el himno del colegio del Benigno Malo. En 1923 nace en Quito el guitarrista novidente Segundo Guaña. Inicia su carrera en 1938 en Radio HCJB, acompañando a Carlota Jaramillo, al dúo Benítez Valencia, hermanos Miño Naranjo, con quienes graba por primera vez en 1957. En 1924 nace en Quito la cantante, primera voz, Laura Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, conocido como el dúo del corazón. La primera canción que grabaron fue El Pasillo, Cariñito Santo, o Madre Cariñito Santo. La canción del éxito fue El Pasillo Sangra Corazón, de Pedro Echeverría. Sangrante el corazón. Luego viene Palomita Cuculí, El Simiruco, De Conchas y Corales y Responde Corazón, entre otras. En 1948 nace en Charapoto, Sucre, Manabí, el cantante Leonardo Enrique Vega Correa, conocido como Quique Vega. Solamente en nuestra despedida. Graba El Pasillo, Una Lágrima y un Adiós, de Abilio Bermúdez. Después, Amor Sublime e Incomprensión, de Amergol Barba. Y algún día yo te vuelva a ver, pueda ser que el destino.